por LU32 comienza Aire de Cultura. Auspicia el siguiente micro. Fidias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fidias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fidias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fidias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email fidias@coopenet.com.ar. Declarado de interés por el Gobierno Municipal de Olavarría. Con ustedes, la profesora Mabel Martínez de Panarace, con el curso radial La Comunicación Escrita, Alternativas para Aprender. Hoy, 23 de abril, es el Día del Idioma. En recordación de la muerte, en 1616, de Miguel de Cervantes Saavedra, el más grande de los escritores españoles y uno de los más grandes escritores del mundo, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y no es casual que hayamos elegido este día para iniciar nuestros encuentros radiales. A través de este curso, La Comunicación Escrita, Alternativas para Aprender. Nuestro compromiso desde la radio es hacer el aporte necesario para defender nuestro idioma como parte del patrimonio cultural. ¿En qué consiste el presente curso? En primer término, apelamos al convencimiento y la responsabilidad de los oyentes que quieran realizarlo, dado que el objetivo primordial es ayudarlo a comprender las herramientas básicas para mejorar su expresión escrita. Usted estudia en forma autónoma. Por consiguiente, es responsable de su propio aprendizaje. Le daremos los contenidos y explicaciones para que usted solo resuelva las actividades del curso. El programa prevé una comprobación final de su rendimiento. Para ello, hemos proyectado la realización de una evaluación de todo el curso que usted deberá resolver de acuerdo con las consignas que leeremos oportunamente. El programa es el siguiente. Módulo 1. La comunicación, situaciones de comunicación, el esquema de la comunicación, las funciones del lenguaje, competencias en común, distintas formas de comunicación, la escritura, diferencias entre la lengua oral y la escrita. Módulo 2, el alfabeto, algunas particularidades, reglas de silabeo, empleo de signos de puntuación, el acento, reglas generales, ortografía, empleo de B larga y B corta. Módulo 3, empleo de signos auxiliares, acentuación, reglas especiales, ortografía, empleo de C, Z y S. Algunas consideraciones en el uso correcto de las palabras. Módulo 4, ortografía, empleo de G y J, H, M, R y de otras letras. Corrección de errores de la conjugación de verbos irregulares. Verbos defectivos, verbos que admiten dos participios, empleo del gerundio, uso de las formas verbales correctas en la expresión de la condición, corrección de errores de concordancia entre sustantivo y adjetivo y entre sujeto y predicado. Módulo 5. Técnica de trabajo. Organización de la página escrita. Oración y párrafo. Legibilidad. Las características del texto. Coherencia y cohesión. Hemos dispuesto de dos horarios, de lunes a viernes, ambos antes del panorama educativo, 6:50 y la reiteración a las 18:50. También lo puedes seguir a través de internet, en la página www.lu32.com.ar. Convencidos de que de esta manera usted pueda escuchar el desarrollo del curso. Escuchamos a la profesora Mabel Martínez de Panarace en el curso radial La Comunicación Escrita, Alternativas para Aprender. Auspicio este micro. Fidias, un lugar donde promovemos el saber. Un único lugar donde la pasión por la lectura nos une. Fidias, librería escolar y comercial. Todo lo encontrarás aquí. Fidias, el espacio perfecto para los que amamos la lectura. Vení, descubrí la cultura. Vení, descubrí Fidias. Vicente López, 2875. Teléfono 02284-417240. Email fidias@coopenet.com.ar. Un idioma más allá de las palabras refleja a la sociedad misma, su cultura, su riqueza.